Bueno, estos son los originales. ¿Cómo les va? Nicolás, María Juliana, Laura. Hola, Jaime, ¿qué Emilio? Tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo vas? ¿Cómo, cosas? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo todos ustedes? ¿Cómo va todo? Bueno, ¿qué más de vainas? Bien. Bien. ¿De qué? Yo nada, hermano. Yo aquí. Mirando al cielo. Bueno, pero tranquilo. Oiga, me vieron. ¿Ustedes se acuerdan que Nicolás dijo ayer una vaina que tengo que resaltar? ¿Qué? Y el tipo dijo, mire, Jaime, yo le apuesto por mis conocimientos de pandemia que eso lo mueven del sábado al lunes. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo me acuerdo. ¿Él claro, dijo? Sí. Sí. Él lo dijo. El tipo dijo, me da pena, Jaime. Yo, lo dije. Yo sé que sí, yo me adelanté a decirle, pero acuérdese de mí, de los mis conocimientos y mi conocimiento de todo en la vida, que esto lo van a correr. Y efectivamente hoy amanecimos con la noticia en el periódico que era simplemente de, pues lo que les estoy diciendo, de sábado a lunes. De sábado a lunes. Exacto. Sí, exactamente. O sea, demasiado exacto, Nico. La verdad, usted sí sabe mucho. No, es que Nicolás. Visionario. Corrijan a Nico. Visionario. Corrijan a demasiado visión, Nico. Demasiada visión. Ayer empezó el programa con eso y era falso. Que era desde el viernes. Y era falso. Laura, tú tienes una falsedad. Sí, de unas cuantas. Pero este en particular y con esa apreciación que lo dice, me da pena, eso está confirmado. Y te digo, y uno esperando, y te digo y esperando que se gastó harto tiempo desarrollando sí. La noticia. No fue poco. Pues. Conclusión, no le salió nada bien. Pero conclusión, que es un poco triste, es, bueno, y lo digo y yo sé que es por el bien y todo, pero es un poco triste otra vez en cuarentenados. Sí. Parece muy fuerte. Y el fin de semana que uno visita a sus padres, hombre, pues muy fuerte. Y no quiero ni pensar en el comercio, ni quiero pensar en los centros comerciales, ni quiero pensar en los restaurantes, ni todas las personas pues que están en una situación supremamente delicada. Dios. Bueno. Difícil. Pero mire usted, Brasil hoy, por ejemplo, ahora que hablamos de incrementos, hoy Colombia tuvo muchos incrementos en casos de contagios, que eso pues no deja de preocupar, fueron 11.827, nos lo contaba Santiago Ángel, uh-huh, y 231 muertos. En Brasil hoy se registraron 4.195 muertes, bien, y 86.000 nuevos casos en 24 horas. Pero cuando uno lo dejan andar libremente y le celebran que esté en la, sí, playa de Ipanema o de Copacabana. Una de locura. Terrible. Jugando voleibol sin saber quién juega con quién, pues imagínese. Bueno, pues presidente Bolsonaro, ¿qué vas a hacer por ello? ¿Vas a dejar el camino libre para que Lula da Silva sea el próximo presidente de Brasil? Pues eso es lo que está pasando, pues, con sí, eso. Bueno, ahí vi su partidito este del Real Madrid con el Liverpool. ¿Qué tal? Dos apreciaciones. El Liverpool está jugando muy raro, hermano. Y la segunda es que la leche de esos del Real Madrid es muy brava. No. Son mis dos apreciaciones sencillitas. No, es que ¿sabe qué? El Real Madrid en Champions. Una leche, pero es leche tras leche. ¿Qué tal el pase de Kroos a Vinicius? No, eso es poesía. No, eso fue, pero no. Poesía. Pero qué tal la parada de Vinicius? Hay cosas que yo le digo. Sí, la mata de pecho, yo, muy bien, de sí, acuerdo. Yo quisiera que James la... Es que él paró en el partido de Uruguay quieto, pero corriendo a 3.000 kilómetros por hora como una gacela. Yo quiero ver eso. Y lo curioso es que Vinicius define muy mal. Y hoy... No, pero hoy estuvo... Estuvo pues, impecable en la definición. O sea, Vinicius es el partido hoy. Metió dos, ¿no? Sí, sí. Y estuvo impecable. Perfecto. Él, que es un hombre que tiene... Me pone pero muy muchísimos problemas de definición. Que Benzema no ha puesto gol, porque es que ese estilito, la gacela francesa, no, o sea, yo veo eso y prefiero de verdad no comer o que me piquen caña, pero no. No, cálmese, hombre, tranquilo. No, pero muy mal Liverpool, Ola, también, ¿no? Sí, sí, pues se perdió difícil el charme, ¿no? Parece otro equipo, Nico. Sí. Bueno, pero con 2-0 en el estadio ese grandioso, del 3-1. Señor ese de la molamenta, el 2-0 los clasifica, ¿no? ¿Sí o no? Sí, claro, sí. Sí, tal cual. Si ganan 2-0 en casa, clasifican. Va a ser muy difícil, pero a muerte. ¿Cómo se llama el muelón? Es que esa chapa que tiene el entrenador. Es, el entrenador tiene una chapa. Uy, esa chapa se la hicieron entre 4 dentistas. ¡Buah! Sí, ese es para la sección de dientes, sin duda, ese man. Sí, pero de verdad, ¿qué tal la dentadura de ese man? Sí, parecen unos chicles. Y por debajo son chicles, negros. Sí. ¿Usted ha visto los que tienen borde negro? Claro. Yo conozco uno que tiene el borde negro en los dientes. ¿Ah, sí? Sí, porque son chapas. Claro. Okay. ¿Hablamos cháchara? ¡Echemos cháchara! El que lo entendió... Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo porque sean anchas, presidente. Pero abajo. Lo importante es conversar, quedan, y de temas base, de actualidad, cultura, deportes, música, negra. Lo que quieran. Claro. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. ¿Y cómo quedó el partido de Manchester City con el genio noruego? Ese me lo vi con mucho más cuidado que el del Real Madrid, ahí me tiene. No, yo sí vi el otro con cuidado, yo le puedo decir cosas. Pero ¿y este cómo fue? Yo no lo vi. Muy buen partido, jugaron Manchester City y Dortmund. ¿Y ganó el grandulón ese? Ganó 2-1 Manchester City. Fue un partido muy difícil, debo decírselo. ¿En dónde? ¿Allá local? En Manchester, sí. Ah, no, están fritos. Es una Alemania, pero fue un partido complejo. No, el gol de... Consulta, Nico, con 1-0 gana el alemán. Sí, pasa el alemán, claro. Con un 1-0 pasa el alemán por la regla del gol visitante. Bueno, Nico. El gol fue de Royce, pero el pase fue una triangulación muy buena entre Bellingham, entre Haaland, que es el que le habilita finalmente a Royce y marca el 1-1. Y el gol de la victoria, que fue un poquito más el City, hay que decirlo, tuvo un poco más de opciones que el Dortmund, pero que jugó muy bien el Dortmund. El gol lo hizo Foden, para mí la figura de ese partido, jugó muy bien en el minuto 91. Ganaron in extremis, pues. Bueno, imagínese, siempre la arepa, la leche, que es incomodísima. Es que yo no sé por qué. ¿Por qué esos equipos siempre cargan la leche? El arepazo. No. Pero no voy a decir más. Uy, tranquilo, no, tranquilo. Hartísimos esos equipos. O sea, por méritos mereció ganar el City, pero el Dortmund jugó muy bien. Bueno. Y mañana tenemos un gran partido, que es el Bayern con el Paris Saint-Germain. Yo digo ya, de entrada, que Bayern los recocina. Ya. No anda bien el Paris Saint-Germain en la Liga Francesa. ¿Pero cómo no anda bien si eliminó al Barça? No, en la Liga Francesa. Ah, pero eso qué importa. No, pero eso es como la Liga de Portugal y la de... Por eso. La donde juega Falcao, la de por eso mismo. Usted ha dado en el punto clave, que es esa liga no tiene tanto nivel frente al plantel que tiene el Paris Saint-Germain, y aún así le está yendo mal al Paris Saint-Germain, ¿ve? Y el Bayern Múnich es... para muchos, el mejor equipo de Europa. O sea, no es una llave fácil. Pero ¿por qué esa risa? No, por Eduardo. Eduardo. No es una llave fácil. Hermano, ¿qué es eso? Y Porto-Chelsea, hermano, que es partidazo, ojo. Usted fresco. No, eso sí. Porto, partidazo. Lo que diga Porto, no. Que me recuerda a las grandes figuras colombianas. No, Nico, es que de verdad. Atento con Oliveira, el que cobra los tiros de esquina, los tiros libres, los penales del Porto. Buen volante, de lo mejor de la Champions. Yo no voy a estar atento en ese partido. Fresco. ¿Son a las 3 o a las 2? A las 2. El domingo. Perdió 5-2 contra el West Bromwich Albion, que es el penúltimo. Me alegro, pero Nico, ya, tranquilo. ¿Cómo no va a ser un partido de exquisitez? Laura, por favor, calmemos este tipo, que manda canción. Es que se le dan alas y se va solito. No, pero que se vaya solo. Y hoy prendí, yo estaba en un almuerzo y prendí la radio a las 4:30. Y yo pensé que estaba este man y era, pues, el jefe de él. Con un señor que le dicen cachaza o no sé qué, haciendo voces. Y yo decía, yo me siento en Vox Populi. Pero yo no dije nada. Tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo, pero sentí como gente que remeda y todo eso me pareció loquísimo. Tranquilo. Por supuesto, puse las 94.9 inmediatamente. Puso a Sarria. Pero es que es ídolo. Sarria, crack. Conozco. Crack. Bueno. Ídolo. Vamos con música, Emilio. Bueno, vamos a comenzar entonces con el señor Charlie Puth y una canción sota de su disco Voice Notes del 2018. Esto es un homenaje a Los Ángeles, se llama LA Girls. Hi, this is Sananda Maitreya, and I would like to invite you to listen to my interview on the original. Terence Trent D'Arby, conocido ahora como Sananda Maitreya, uno de los artistas más grandes en la historia del pop y el R&B. Es hoy, en Los Originales. Como guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En Los Originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que suamecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. ¿A ti te gusta el tema de presentación de los guapos, María Juliana? Me gusta, ¿sabes que sí? Bueno, Nicolasillita, ¿a ti, María Laura? Sí, claro, me parece que es insignia del programa. Además, las canciones que encuentra Orlando, no sé dónde las saca, pero son fantásticas para cada sección. Pero es que esa creo que no salió de Orlando. Es original de Claudia Bamón. Sí, o sea, no, esa es de mientas. Otra ocupante de la sillita, ah, es de Claudia. Ah, bueno, ¿okay? Pero también me gusta igual. No, a mí me gusta inclusive más por esa razón. Pero esto no es de Orlando Rivera, eso es de Claudia Bamón. Otras fotos las ha sacado Orly, eso sí. No, es que dijiste que es que estas cosas que escoge, ¿no? Esta no. No, y hay unas que saqué yo, por ejemplo, también. Uy, el festival de Arcos. A esta Victoria sí que le salieron papás, ¿no? Por Dios. Uy, Dios, el diablo. Hagamos un ADN a ver quién es el padre mejor de esta dicho. Victoria, pues. En serio, qué buena sección. Bueno, el tema del día, Nico, por favor. Yo nunca claro, me acuerdo sí, todos me parecieron pésimos. ¿Por qué? Si estaban muy buenos. Ah, no, pero este sí creo que al final son pésimos. Ah, una persona. Sí, ya me acuerdo, ya porque. Pero estaba hecho todo para que cayera solo hacia una persona. Leo Orlando, dejen ser tan parcializados. No, dele, como está original, la palabra idolatrar y la palabra animal. No es así, no. A ver, no, dele, sí, Nico. No, sí. Una persona muy querida por ti que luego pasó a ser muy odiada. Quiero decir que la redacción final fue. Mía, como estamos en la autocoba. Ah, como sí, estamos llenándonos de méritos todos, pues. Pero es buenísimo, una persona, otra premio vez, toda una vida, pues, a genial. Bueno, ya, hola, niño, deje de estar todo el día cuestionando todo. Niño. Tema del día. Es un niño de 4 años, o es que, ¿verdad? Niño, usted, niño, ¿cómo se llama? Pues, no, hola. Que yo hice, que yo, tan. No, eso sí también. Que... Hágale, hombre, que usted sea más coba que todos, dele. No, nunca. Siendo el que más sé en esta mesa, de hecho eso es parte de mi vida. Una persona muy querida por ti que luego pasó a ser muy odiada. Ese es el tema. A mí esta sección me le hace falta los ricos, por favor, Jonathan. Well, the first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en Los Originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda en todo el mundo entero. La plata es la que manda, la plata es la que manda. La plata a las 6:05 hoy. Estaremos con Terence Trent D'Arby, una entrevista fabulosa que nos dio a Los Originales. Él se cambió el nombre, pero Emilio Sánchez se encargará de contarnos en su momento toda esa historia. Bueno, Nico, o sea, una persona guapa y millonaria. Y voy a darle solo una pista, internacional, y hace parte de las dos únicas cosas de las que hemos manejado en este programa, que son mujeres que están solteritas y a la orden, internacionales, y pues que usted tiene que entrar con un cuchillo de esos de filetear jamón jabugo. Eso solamente... Tiene dos opciones, dígame una y ya. Las siglas son caca. Esa, Pues Kim Kardashian, es que es muy bella, o sea, yo me enfrento a esa... Uy, Kim Kardashian, le digo. ...cantidad de eso es una, o sea, fama. Eso parece una salsamentaria. Es una fama, sí, eso es... Sí, que es fama, salsamentaria, fama. Una fama, una carnicería, eso es... Bueno, pues esta chica oficialmente, después de su hermana, hoy en día es oficialmente billonaria de acuerdo a Forbes. Con su belleza, con sus atuendos, ya acaban de decir que tiene $1,000,000,000. No, qué loco. Subió de octubre del año pasado de 780 a 1,000. Y bueno, básicamente se debe a dos compañías. Una que se llama KK, Kim Kardashian W, que ya se va a quitar eso, me imagino, en su vida, pero no en la marca, que es West, que es pues una cosa de cosméticos, y una compañía de ropa que se llama Skims, que pues la lleva a los 10 numerillos, la llevó a los $1,000,000,000. Antes estuvo su hermana Kylie Jenner, la más joven, pero el título lo perdió en mayo del 2020. Pues yo le digo una cosa, sí, la plata es interesante y todo, pero a mí lo que me interesa es guardar ese tipo de beldades. En mi concepto, ella tiene mucha más posibilidad para hacer un banquete que Jennifer Lowe. Sin duda, de acuerdo. Maravillosa. Es un rodicio. Es guapos, esta sección es los guapos, y a la vez muy ricos. Vamos a ver, Nico, yo lo veo siempre que él prefiere secciones más intelectuales. Sí, a mí no me gusta tanto ese boato y glamour. María Juliana o Laura, ¿tienen algo así de ese nivel? ¿Ricos? No, no billonarios. Sí, de ese ricos. Nivel, completamente de ese nivel, porque tengo. No, no, pero es que historia. No hay que ser billonario, hay que tener plata. No, y pero ser pues guapo. Es Kendall Jenner, una de las hermanas menores de. Justamente. De Kim Kardashian. Pues resulta que ella me parece a mí guapísima, creo que es la más linda de todas. Sí, sí, sí. Pues resulta que esta mujer tiene una cantidad de gente que obviamente la sigue y que a veces se pasa un poquito de la raya, y es lo que ha pasado con un hombre que al parecer ha entrado a su propiedad varias veces, ha violado la seguridad y, por ejemplo, en su última entrada a la casa lo que hizo fue desnudarse, entrar a la piscina, amenazarla de muerte y, bueno, decirle un montón de cosas. Ella culpa a la prensa porque dice que constantemente le están tomando fotos, entonces revelan cuál es su residencia, lo que hace que todas estas personas que están obsesionadas con ella pues sepan dónde vive, y ya como le pasó en el año 2017 pues tuvo que vender su propiedad para alejarse de este tipo de situaciones, así que por ahora pues tiene una orden de restricción, pero lo que hizo fue alejarse de su hogar por un tiempo, pero no se sabe si va a tener que verse forzada a vender su casa. Y a reforzar gracias a la seguridad, qué susto. Totalmente, sí, porque la verdad es que sí hay muchos loquitos detrás de ella. No, pero no hay que estar loco para estar detrás de ella, o sea, a mí no me pongas eso. Pero, sí, pero si va a meterse a su casa, desnudarse y meterse a la piscina. Lo máximo que le puedes decir a uno, Nico, no, pero uno no hace eso porque uno es un poquito más... Pues digo, un poquito más distinguido, la... como dice mi mamá. Claro. Pero lo único que le pueden decir a uno es viejo verde, porque es mayor de edad de ella, ¿no es cierto, Nico? Sí, usted le claro. puede decir, ese es un viejo verde que está detrás de Kendall Jenner, pero de ahí decir que es un ladrón y que es un... No, por bueno, eso. Nico es ladrón de emociones, pero que claro, es un delincuente, que es un perturbado. Eso es otro tema. No, un minuto, todo el mundo tiene derecho y es el libre, como dice... La iglesia cristiana, el libre albedrío. Y es que tú decides lo que quieres hacer y ella decide lo que quiere hacer. Y se cruza que los dos quieren estar juntos. Ambos están en libre albedrío. Yo no me imagino esta pareja. Kendall Jenner y Nicolás Samper. ¡Buah! ¡Buah! ¿Te imaginas eso? Uy. No, uy, qué locura. Qué belleza. ¿Te imaginas esos hijos? No, es que eso no llega a los hijos, eso dura más que un turrón en una escuela pública, eso no. Pero bueno, pero el tipo dice, pero ¿y qué? Estuve con Kendall Jenner, ¿y usted qué? Y uno callado. Claro. ¿Tienes guapos y ricos, María Juliana, o avanzamos? Es que tú sabes sí, que tengo. Una sola pieza. Tengo a Kate Winslet. Pues le hicieron una entrevista. ¿Guapa? Es rica. Bueno, pero está guapa y tiene platica. Bueno, pues le hicieron una entrevista en la revista de los domingos del diario The Times. Y allí estuvo hablando de Hollywood justamente, y que lo ve como una industria homofóbica llena de prejuicios y discriminación. Pues ella estaba contando que conoce muchos actores, algunos muy conocidos y algunos que apenas están comenzando su carrera en Hollywood, que tienen mucho miedo de revelar su condición sexual, que tienen mucho miedo de decir que son homosexuales por miedo a que no le den papeles heterosexuales. Dijo que por lo menos tiene 4 muy cercanos y muy conocidos que prefiere mantener su condición de homosexualidad bajo cuerda, justamente porque están absolutamente seguros que en caso de que esto saliera a la luz, van a dejar de recibir papeles heterosexuales en la industria cinematográfica. Muchísimas gracias, María Juli. Me dio una curiosidad ayer que ¿qué? mi pareja, Katy, sí, estaba viendo Quién Mató a Sara, y me acordé de María Juliana Correa, creo que fue María Julia. Uh-huh. Y qué curiosidad, sí, yo lo traje, pues, a colación. Que a mí me parece un bastante poco de mi estilo, pero qué curiosidad que estaba ayer leyendo, y ella iba en el capítulo número, no recuerdo cuál capítulo, el 3 tal vez, uh-huh, el 2, no lo sé. Y de pronto, a propósito de esta sección, veo una escena de cama con una turgencia, con desnudez. Fue muy fuerte, sí. No, a mí no me pareció fuerte, pero me pareció es la cantidad de carne que se vio, sí, sí, sí, de Anita, sí, sí, Domínguez. Una gran escena. Nico, yo ya entiendo, verdad, por qué el señor Cárdenas está tan amañado, es que hay que sacarlo con agua hirviendo de ahí, el hermano. El caserito ahí está más bien montado. Es que no suena bien la expresión. Escena, una cosa ahí con una voluminosidad, con una turgencia. Ahora, floja, ¿no? Pero yo no digo nada porque... No, pero que floja no. ¿Dónde? Floja ella no. Sí. La serie no es de mi gusto, no, me parece. Es tan encarretadora. Ay, no, no, si no tiene es lo mismo muchos, de la si venganza. Encontré, pero calma, ay, calma, calma. No, yo estoy calmado, sí, pero yo no la si es recomiendo. Muy forzada, la verdad, sí la vi forzada. Hay muchas situaciones muy forzadas, como que uno dice, a ver. Bueno, pero yo vi esa escena esto, y me pareció forzada. Pero es muy encarretadora. ¿Pero es buena o mala? No, yo a mí paso. Me gustó. No, yo vi media denme hora su sentencia. Yo estoy fuera. Sí, media hora de la cual... 15 no, minutos es que sí, de carne sí, con Anita Domínguez. Yo con eso ya tengo ya la serie vista. No, porque ya, pues yo me quedé ahí como chequeando a ver si volvía a aparecer eso y no veo mucho. No sé. Lo que he visto ya, y ya yo pongo off. Uh-huh. Lo más chistoso es que la chica ve 3 capítulos, 10:30, chao, me dio sueño. Y yo, ¿qué? ¿Y qué va a hacer aquí encerrado aquí desde las 10:30? Claro. ¿Ah? O sea, a las 3:30 me levanto. No, sí, ¿qué me hago? Toca patrullar por la casa. Sí, me mirar pongo vainas. Me pongo una cosa así de policía, cojo un bolillo y empiezo a dar vueltas a ver si va algún ladrón. No sé qué va a hacer. Bueno, ya cumplimos. Vamos a leer los tweets, Nico, porque no podemos olvidar a nuestros oyentes. No, de acuerdo. Número de vacunados en Estados Unidos, 169 millones. Totalmente toda, ¿no? Vacunados, 19% de la población. Van rapidísimo. Y mucho rápido. Sí. Primero de julio, creería que está vacunado todo el mundo. Bueno, y bueno, bajaron los casos de muertes a 700 y los casos activos a 40.000. Eso está un poquito alto, pero los... Sí, está alto. Los muertos bueno, están... Bueno, pero es que hubo meses de 100.000 casos, ¿no? ¿Se acuerda? No, esta gente está a juicio. Pero es que tienen 3 vacunas. 3 de ellos. Sí, es que Johnson sí y Johnson, escoger. Pfizer y Moderna. Sí, pueden escoger. Y creo que uno puede escoger. Vacuna, ¡escoja! Sí, sí, sí. Exacto, ¿cuál se quiere poner? Millones de partes. Exacto, la de Johnson, listo. Y la de Johnson es una sola dosis, ¿no? Exacto, sí. Los que no les gusta chuzarse es como Johnson. Listo, salvo. Los que no tienen tiempo de quedarse en Nueva York 21 días, es que eso no es barato. Claro. Hablo de Nueva York. En Miami, uno va en el aeropuerto y ya lo han chuzado tres veces. Ya tienen las tres vacunas. ¿Y uno? Claro. ¿Qué? Sí, sigue, sigue, adelante. Bueno, muchachos, vamos con el tema del día. Sí. Una persona muy querida por ti que luego pasó a ser muy odiada. Bueno, vamos a ver. Espero que no sea el mismo personaje, por eso lo cambié todo. Cucho. Cucho sugiere a Ariadna Gutiérrez hasta que me enteré que se dejó dar besitos colibrí del majadero ese de Gianluca Bacchi. Ah, sí, ellos fueron novios, creo. Saludos a la mini chicoria que es capaz de matar a un burro a bofetadas. Se refiere a Laura Hoyos. Seguimos. Samira. Kim Kardashian ya no es bonita. Kanye West tiene muy mala mano. Charlize Theron es más bonita. Una belleza de ascendencia holandesa. Son diferentes bellezas. Pero sí, yo le pondría 0-1 a Samira. A un minuto y ya está congelada. Corríjanme. Son diferentes bellezas, ¿no? Corríjanme, Samira, sí, porque está muy ofensiva en los originales. Orlando, sí. Me corríjanme. La correccional. Pero Nicolás lo creía el bademecún de la radio. Cuando mi esposa intentó detenerme, nota, Nico. 5-8. Ese está bueno, el bademecún de la radio. William Hernández dice: bueno, que 5-9. 6-5. De pronto Nico pone 6-5. Cuando estaba puberto, gustaba del stand-up Andrés López, el cejón esposo de Liz Pereiro Riaño. De hecho, hasta la señora Faisor, no sé qué. Su prepotencia hace odiarlos al punto que cuando a varios les comenté en broma, me bloquearon de redes sociales. Saludos al Fanti Samper. Yo sé que Nico ahí... Iba para un 5-9, pero la despedida es para un 0-1. El Fanti Samper, ¿no? Sí. Muy tierno. Una tía porque de pendejo le serví de fiador. Eso es comprar enemigo y deuda ajena. Ni pagó ni volvió a hablarme. No. Saludos al gruñón de la radio. Nico Samper. Muchas gracias. Mi hermana, con ella nos compartíamos todo hasta que un día, sin darme cuenta de la muy tremenda, se compartió con un exnovio. Ya no solo éramos hermanas de sangre. No. Nicole Díaz. 5-9. Perdón. Creo que la sacó del estadio. Pero fuerte qué, porque qué ya no éramos hermanas de sangre solamente. Yo ya no digo Me nada. Me encantó. 5-9. Sí, no hay que explicar nada a más. Picasso sí, no, lo admiraba favor, mucho, no. Ahora me parece un farsante del arte. No, Tanico. No, no es 0-1. ¿Pero por qué? Porque el tipo reclama que el man no es buen artista, hay que decir que es bueno porque en todas partes es, sale que es pero bueno. Pero es que el arte es subjetivo también, ¿no? Por eso, pero Jorge Botero piensa que es así. Bueno, para él será 5-4, para mí es 0-1, la subjetividad. El Chayanne. Bosco. ¿Cómo sabe tanto el clarividente y Fanti Samper? Lo amo y lo odio a la vez. El papi Roy de Camilo, Piconcito, el Chayán. ¿No sabe 8. Que el Fanti Samper es bonito, Laura? Bueno, es pobre, tierno, me Fanti. Gusta. Yo también es estoy de acuerdo. Me gustó las predicciones de Nico. El Walter Mercado de la radio, ¿no, Tánico? Vamos a ver, 5-4. Lastimosamente, Evita Rey. Me encantaban sus comentarios, su forma de hablar, su shit, pero el irrespeto por el programa y sus excusas, algo raras terminaron a hacer que me cayera supremamente mal. Solder Halls. Uy, se pudrió todo. 0-1. 5-9. 5-9, ella acababa todos los días el programa sin ninguna explicación. Varias veces la encontramos en bares. Sigo. No, bueno, tranquilo. Make it the X. Hola, espaditas, la Iglesia Católica, desde que me enteré de las gracias de Pío II y su compinchería con Adolfo Hitler. Saludos. Sebastián Ocampo, este sí, clavémoslo. Tema malo, el 99% va a decir que el jefe o el exjefe. ¡Nadie lo ha dicho! ¡Nadie ha dicho, ay, mijo! ¡Nadie ha dicho cero. Eso! ¡Cálmese! No, pero ponga temas, pues. Póngale cero. Eso, Nico. si le parece tan malo. Póngate, sí, pues. Pongan otro tema, Sebastián. Esperamos una lista de 100, que es la que entregamos nosotros quincenalmente. No, 100 temas cada uno. Cero y pronto. Nota. 0-1. Porque escribió. Yo adoraba a Laura de Real Milf, a Cuña y a Eva, la profe de sexo. Pero desde que las deslumbró el estrellato y abandonaron su terruño en los originales, las expropié del terreno que había invadido cada una en mi corazón. Uf, Alberto Patiño, nota, Nico. Qué poesía, hombre, 5-8. A mí me parece el mejor del día. Bueno, no, son las 5:39. Yo no sé por qué yo hace rato no veía este sol en este programa. Yo no sé por qué yo estaba siempre como en la penumbra. No sé qué pasaba. ¿Por qué? Raro. Yo no sé qué corría fue, las pero ventanas. Ahorita me se le ha fundido un bombillo o algo. No corría. Y saben que me ha tocado un clima muy bonito, les cuento. La semana pasada estaba frío y con lluvia. Ahorita está bonito. Hoy está hermoso. Picarón, rojizo, soleado. ¿Cómo es, Nico? ¿Cómo está el clima hoy? Cálido, tibio, delicioso, buen polvo. Siempre es buen polvo. Rico. Siempre mete al final esa, siempre. Él puede estar haciendo que él crea al final buen polvo y está hablando de... Sí, de se está hablando de Shakespeare. De un man, sí, buen polvo, sí. Bueno, vamos cumpliendo con los oyentes. Son las 5:40. Bueno, Emilio, pues vamos con música. Les invito a la entrevista con Terence Trent D'Arby a las 6:05 de la tarde. Gracias. Oye, me acordé de los principios de esta emisora con esta canción que estaba oyendo ayer. Esta fue una canción de Luis Miguel que nunca fue éxito, pero aquí la sonamos muchísimo. Y me parece las mejores de él, del 96. Esto es de un disco que se llama Nada es Igual. Ese disco tuvo dos éxitos, que eran la canción Dame y otra que se llamaba ¿Cómo es posible que a mi lado? Pero nosotros sonábamos esta. Esto se llama Todo por su amor. Hi, this is Ananda Maitreya, and I would like to invite you to listen to my interview on the original. Terence Trent D'Arby, conocido ahora como Sananda Maitreya, uno de los artistas más grandes en la historia del pop y el R&B. Es hoy, en Los Originales. En Los Originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues mucha suerte a todos. En el arepazo. Vamos a comenzar con el primer arepazo. Ustedes saben que la caída en viajes, en planes de viajes, fue del 70% en Colombia en Semana Santa. Uy, qué locura. Claro. Increíble. De acuerdo con Anata, durante la Semana Santa las agencias turísticas reportaron ventas por un valor equivalente entre el 25 y el 30% de las mismas en el periodo 2019. Por terminales aéreos, terrestres, etcétera, se movilizó un poco de gente, pero nunca lo que fue antes. A mí me gustaría que me dijeran esta Semana Santa en Colombia cuántas personas se movilizaron por avión. Eso es todo. Oh. Estar quejándose que va ganando. No, pero no sé esta respuesta. Sea varón. Vamos con 20 segundos más de música. Solo leo la última respuesta. 20 segundos. Échenle cabeza porque los veo más perdidos que... Qué embolatados. No, eso está difícil. Solo tengo dos respuestas y se acaba la música y menos dos corridos. Orlando, Nico, es que usted tiene un don de gente. Usted tiene un don de gente. Usted iba para el cadalso, pero de una. Pero no, siempre le aparece un flotador. Sí, es que no. Laura Natalia Franco, 750,000. Nicolás Samper era el menos uno para mí, 100,000. Laura Hoyos, 300,000. María Juliana Correa, 120,000. Pero de pronto aparece una figura así milenaria. Como que él le quiere hacer el bien a los demás. Orlando Rivera, 25,000. ¿Qué pasa, Orlando? No, pero es que... Menos uno para Orlando Rivera. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. La respuesta correcta, 683,000. Chapó para Laura Natalia Franco. Un solo punto. Chapó. Ella puso 750,000. Que son muy, muy de vez en que yo cuando te dé un basuro. ¡Ja! Uy, perdón. El sombrero. Bueno, mi querida Laurita, tú ya no existes en este concurso, mi vida. ¿Qué pasa? ¿Cómo así? Pues no, bueno, no sacas puntos. Le voy a ver si no existo. María Juliana tiene menos 2 puntos. Orlando tiene menos 1 punto, Laura Natalia está en ceros y Nico y yo tenemos 2 puntos cada uno. ¡Claro que existe! ¡Ay, sí existe! Me parece que existo. Va muy bien. Vamos bien, Nico. Esto sí, vas bien, Lau. Pero toda alegre está ahí. También me gusta es que pues se sí, pone pues brava siempre. No, se pero pone brava dos siempre días de este brava mes y ir por encima, pues me parece. Muy bien. Lo agradezco, nunca pasa. Y positivo, eso sí. Ya no se Nico, ve. ¿Usted cómo ve ese personaje de competencia? ¿Fácil de roer o no? Usted sabe que yo siempre empiezo lento, o sea, a mí me gusta ir midiendo el terreno. Eso es como Nicolino Locha cuando boxeaba. Entonces, pero voy mirando. Pero Nicolino Locha, porque empieza tarde. Pero después usted sabe, yo acelero el carro y llego, ¿de acuerdo? Y llego, seguro. Pero con puntos como el de ayer que sacó de los holandeses, pues cualquiera llega. Y pero ¿y entonces para qué estudiamos, pues? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos que ¿será que vamos con música? Sí, ¿no? No, ¿qué? Perdón, leamos tweets. Sí, eso. Y después despegamos y después vamos con música. Eso. La pregunta, Nicolás. Sí, mire, la pregunta del día de hoy en los originales es la siguiente: una persona muy querida por ti que luego pasó a ser muy odiada. Indio hijo de madre, Jaime Cháchara, por favor. Pues sí, démosle más cháchara, qué carajo. Sí. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Juan, lo amado por todos y odiado por algunos. Saludos al buen conversador de la radio, Nicolás Samper, Cata La Rola. Ah, muchas gracias. 5-8. Una mujer española que trabajó en una prestigiosa cadena de radio, la amaba. Sí. Pero luego de saber que no utilizaba polvos Mexana en los pies, ese amorcito se perdió. Eva Rey confesó que odiaba los polvos en los pies. ¿Ah, sí? Que los echaba talco en los pies. ¿Qué? Y ya, y entonces talco, talco. Es que me quedó muy mal esa frase. Sí, sí, sí, tranquilo. Los echaba talcos en los pies. Sí, exacto. Me gané la mujer del panadero, dice Carlos Gómez. Muy generosa la señora porque en cada mil de pan me da un roscón. Me cambié de panadería cuando un día el roscón me lo metió viejo. Por poco me la quitó. Por poco me la quito con aceite caliente. No, no tenemos más. Recordemos el tema del día, Nico. Sí, me parece más que adecuado recordarlo. Una persona muy querida por ti que luego pasó a ser muy odiada. A mí se me ha olvidado lo del talco, ¿sabe? A mí también. Sí, que cantaba. Y uno ya entiende muchas cosas que pasaban, ¿no? Bueno, perfecto. Los polvos en los pies, increíble. Bueno, despegamos, por favor, Jonathan. Vamos con música, Emilio. Vamos entonces a continuar con Lizzo y este remix de Breakbot, de un éxito de ella del 2019. Esto es Juice. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. A esta hora continúa en el Congreso de la República el debate de control político al gobierno nacional por la administración de la pandemia y los casos de contagios y muertes por millón de habitantes. Esta tarde se realizó un foro en el que participó Colombia y sus organismos de inteligencia contra el terrorismo, en el que además también estuvo Naciones Unidas y varios países de África invitados, Ghana, Botswana, Uganda y de la Comunidad del Desarrollo para el África Austral, que estuvieron atentos a lo que Colombia podía enseñar sobre su estrategia para prevenir y enfrentar el terrorismo, un foro que fue dirigido por la Alta Consejería para la Seguridad. En el mundo, California ha dicho que planea reabrir completamente su economía para mediados de mayo. En Colombia, 2.479.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa, oír una historia entretenida o una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, tengo una pregunta para Emilio. Sí. Tenemos en la línea Terence Trent D'Arby,

But the A&R department, or the executives at the company, kind of felt like, basically, both of you are superstars, so why should we kind of waste that bullet when we can use this to break a new artist, which would be better for us, you know? And I kind of played ball, and I was a good team guy for that, and thought, okay, if that's the case, I certainly did not, you know that I would wind up with such a brilliant singer and artist as Desiree. La respuesta para esto es sencilla. La inspiración de esa canción viene de Sade, y de hecho se remonta a otro clásico de la Sign Your Name que él compuso luego de haber visto a Sade cantando Is It a Crime en Live Aid, el legendario concierto Live Aid en el 85. Y él se enamoró de Sade como artista y como hombre, de hecho. Y siempre sintió que él le debía muchas cosas a ella, así que cuando se volvieron colegas, él hizo esta canción de Delicate, esperando poder grabarla con ella, y de hecho si uno la oye ahí se nota esa intención. Para él Sade era como la Billie Holiday reencarnada, pero la disquera prefirió que se usara esa oportunidad para lanzar una artista nueva en vez de hacerla con otra superestrella como él. Entonces él dijo, listo, no hay problema, y decidió jugar en equipo con ellos, y por eso él terminó grabando esa canción con Desiree Weeks. Wish me love, oh, wishing well, to kiss and tell, oh, wishing well, a butterfly tale. Mi siguiente pregunta tiene que ver con la estructura de uno de sus grandes clásicos, que es la canción Wishing Well. Esa canción, que habla de un pozo de deseos, tiene una letra romántica con un ritmo funky. Le pregunto, ¿siente él que se le han concedido todos sus deseos artísticos? My next question actually has to do with the structure of one of the most famous songs from that first album, which is Wishing Well. You know, that song has a very romantic, erotic lyric behind a very funky beat. That always makes it an interesting song to listen to. Artistically, do you feel that your wishes have been granted? Yes, I feel that my wishes have been granted because I'm able to feed my family, to live as I need to live as an artist, to create when I need to create, and to move throughout, you know, whatever my ambition and desires and imagination are concerning my art, and just basically focus my life on what it was meant to be focused on, which was just basically, you know, continuing my craft and, you know, offering my harvest when I have the opportunity to share my harvest. Sí, él siente que sus deseos sí se le han concedido porque puede alimentar a su familia, vive como necesita hacerlo como artista, él crea cuando lo siente necesario y simplemente puede seguir haciendo lo suyo y compartirlo con la gente. Y mi última pregunta tiene que ver con una de las canciones más famosas del señor Sananda Maitreya, que es Sign Your Name. Y él siempre ha dicho que la persona que sacó esa canción murió. ¿Por qué murió esa persona? With all due respect, one of your most famous songs is Sign Your Name, which you had mentioned earlier. But you've said that the person who released that song is dead. Why did that person die? Because he was killed. He was killed in the aftermath of the energy that he created and the excitement that he created and the fact that he had gotten out of help. He had gotten out ahead of the establishment before the establishment had a chance to properly vet him and their comfort level with the power that he came in with. Esa persona murió porque lo mató. Según Sananda, lo mató el resultado de la energía que él creó y el hecho de que se salió del establishment, es decir, como de las leyes que gobernaban, por así decirlo, antes de que el establishment pudiera como adaptarlo a su propio confort. y teniendo en cuenta el poder que había creado esa persona. Y este ha sido el tiempo que nos dio el señor Sananda Maitreya. Le dije que ha sido un placer para nosotros. Lo felicité por su nuevo álbum y le dije que ojalá cuando las giras vuelvan podamos tener el placer de tenerlo con nosotros en Colombia. Well, thank you, Sananda, for being with us. Thank you for your time, and it has been a pleasure having you. You know, we hope that when things get back to normal and we get back to touring, we can have the pleasure of having you in Colombia someday. But once again, congratulations on the new album and on the great music you've given us through the years. Well, you're welcome very much. I appreciate it. Sí, este hombre de mucha amabilidad dice que aprecia estar con nosotros. Y esa fue nuestra entrevista con el señor Sananda Maitreya. Voy a cambiar mi nombre, ¿sabes? Claro, eso de Jaime no es la vuelta. Sí, de una vez. ¿Cómo te vas a poner? Fanti. Fanti. No. Pero ese ya tiene dueño. Fanti Samper. Sí, ¿vale? ¿Por Fanti qué? Es. Bueno, pero es Fanti Papá Samper y Fanti Bebé Jaime, ¿no? Y Fanti Junior. Pues es que Fanti Bebé es como redundante. No, sí, exacto. Es elefante. Es Baby Fanti, no confundas. Eso, Baby Fanti. Que la nota Fanti era de Baby Fanti. Fanti. Entonces él es Fanti y yo Baby Fanti. Así es. Eso, perfecto. Baby Fanti. Bueno, bien el tipo, pero pues chiflan con eso los nombres, ¿no? Tiene su cuento, ¿no? Sí, tiene su rollo. Sí, pero es que rollo. Yo no sé que yo. Que él murió en un accidente, fue lo que dije, yo no me acuerdo. Que lo mató el. Que sí, que el. Lo mató la energía que esta persona sí. La había creado. O sea, lo perdimos, pero bueno. Bueno, entonces no se muevan, ya volvemos. Vamos a hablar de holgazanes, si les parecen los originales. Ya volvemos. Me parece. Inicia el año conectándote con los ahorros que el Internet satelital de HughesNet tiene para ti. Contrata hoy y recibe el primer mes gratis y 25 megas de velocidad en todos los planes. Llama ya al numeral 206 y empieza el 2021 con el Internet que sí llega donde otros operadores no llegan. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida para determinados municipios del país. El precio varía de acuerdo al municipio de instalación. Más información en internetsatelital.com. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño. En los originales, los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Para mí, aparte de más que holgazán, holgazana, es muy poco agraciada. Lo siento. ¿Por qué? ¿Pero hay gente de buen lejos o qué? Mi amor. No, ni de lejos, ni de cerca, ni de close up, ni a 2 kilómetros. No. Pero usted dijo, es que cada cual tiene su gusto. Claro. La belleza está en el ojo de quien la mira. Claro. Total. Pues aparte de escribir libros y podcasts, pues hace parte del proyecto de su familia. iHeartMedia anunció hoy que pues acaba de anunciarse un nuevo programa de podcast que se estrena el 13 de abril, con el cual se abordan temas políticos, relaciones internacionales, salud pública y entrevistas del tamaño de Jane Fonda y de el alcalde, de la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms. El primero será de Jonathan Van Ness de Queer Eye, que en el año 2019 anunció que estaba positivo de SIDA. Y bueno, pues hay mucha tensión con este personaje que a mí me parece una perfecta holgazana. Es la hija de Bill Clinton y Hillary Clinton y se llama Chelsea Clinton. No me fuera de holgazana, me parece que la belleza, ¿cómo es la frase de la belleza que tenemos? Gente de buen lejos debería poner también. Entonces pongamos gente de buen lejos, por favor. Eso. Quiero fregarse los feos que no se casen, van a ser gente más fea, igualita que tú. En los originales, gente de buen lejos. Me olvidó esa. Este es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. Pero es que ella, la belleza se le reposó a los 14 años. O sea, no tuvo que ser madura, a menos de que Chelsea fuera madura desde los 14. Pero ya, ¿cuántos años puede tener Chelsea Clinton? 110, por ahí. No, hombre, creo. Tranquilo. No, pero... ¿Por ahí qué, 90? 50? No, no sé. No sé. Es poco agraciada Chelsea. 41. Parece de 69. Se ve más vieja que la mamá, con eso te digo todo. Sí, estoy... Y la mamá está bien ajadita. Uy, sí, está... El único que está todavía ahí medio pinta, pero por ese pasado irracional, es Bill Clinton. Bueno. No, déjelo, hombre. Bueno, ¿alguien tiene feos? No, de mal lejos. De buen lejos, de buen lejos. De buen lejos, o alguien tiene malandros. Nico. Mire, pues yo tengo más bien un holgazán. ¿Nada? No, un holgazán. Pero esto tiene que ver con un hombre que perdió la custodia de su hijo. Esto se debió a que el hombre lo que hacía, digamos, con el hijo, eso, digamos que ahí viene la holgazanería, es que pues el hijo está yendo mal en el colegio, está descuidando muchos aspectos de su vida, está volviendo un hombre casi que huraño, y dicen, o la sentencia judicial dice, que es porque el papá le dejaba jugar todo el día un juego que se llama Fortnite. Le dejaba jugar eso todo el santo día. Entonces, entonces el chino no hacía nada. Y entonces la justicia de Pontevedra dijo, vea, este señor fue absolutamente permisivo y negligente en sus deberes como padre, por lo que dejó ya la custodia del joven a manos de su madre. Por ponerlo a jugar todo el santo día jueguitos, porque le dijo, ese juego creó una tendencia al aislamiento en el menor y le puede generar problemas de conducta y trastornos de ansiedad. Por eso, pues, por patrocinar la holgazanería, a este padre se le fue hondo. ¿Alguien tiene un holgazán o una persona no de muy buena belleza? Yo tengo, y es con Will.i.am, pues no puedo, reconocido no juzgar, cantante de los Black Eyed Peas. No puedo juzgar la belleza de Will. Pues es que no sé si sea por eso o sea más bien como por holgazán. Y es holgazán en el sentido de su dieta, porque él estuvo precisamente como invitado en un podcast y habló de lo que era su alimentación. Él es un hombre que no come carne animal, pero lo que causó curiosidad en esta entrevista es que habló de su dieta y básicamente dijo que el lunes tomaba jugo con jugo, el martes jugo, el miércoles jugo con ensalada, el jueves jugo con ensalada y viernes jugo con aguacate. O sea, básicamente él dice que no mastica nada de comida los lunes y los martes, que su dieta es completamente líquida, y sino pues que la alterna así como con ensaladita, como con aguacate. Pero un bebé. Sí, exacto. Con licuado. O sea, con papillita. Pues ya, o sea, bandeja paisa, pero licuada. Básicamente. Entonces, pues claramente también alertaron o los expertos dieron algunos consejos que a veces solamente ingerir líquidos pues no es tan bueno. Pues él sí se ha dedicado con un experto a hacer este tipo de dieta, pero pues obviamente si uno va a empezar esto, pues tiene que asesorarse de un experto. Pero pues me causó curiosidad que no, ni los lunes ni los martes puede masticar nada. No puedo masticar, no estoy... No quiero, evito la fatiga. Sí, prefiero no. Me ahorro esa fatiga. Bueno, vamos a leer los tweets, que no quiero olvidar este tema que me ha parecido maravilloso. Y sobre todo con esas notas de Nicolás tan honestas, tan justas, como el arepazo de ayer de Holanda. A la pregunta, Nicolás. Una persona muy querida por ti que luego pasó a ser muy odiada. Juan Manuel Zúñiga dice, no hay otro como el pecho frío de James Rodríguez. Qué pereza. ¿Y todo el mundo atrás lambiéndole? 5-9. No, tranquilos, hombre. Nota, Nico. 0-1. Hace unos años atrás me caía muy bien el duque de Sussex. Pero ¿cómo te va a caer bien ese emperador? Me parecía genial, pero desde que se dejó trabajar la mente por esa malvada mujer y se convirtió de la noche a la mañana en el doméstico Harry, ya hay reemplazo para el doméstico Cárdenas. ¡Ah! ¡Uah! Max. 5-4. Jota Venga dice, me caía muy bien Baby Yoda, pero el Fanti Samper, hay que ponerle el Baby Fanti Samper. Vamos a poner... Jota Venga, no. Baby Fanti, es que Fanti Baby no, Fanti, es que Nicolás... Tú. No, yo no quiero ser eso, Baby Fanti Samper solo hay uno. No quiero no, ser Nico. Eso. Vamos a ponerle 5-4. ¿No? Bueno, pues esto me está insistiendo mi esposa y María Juliana Correa. ¿Qué? Javier dice, a la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente, para que usted lo tenga muy clara. Una persona muy querida por ti que luego pasó a ser muy odiada. Una persona que era querida por ti y fue odiada. Javier dice, a mí pasó lo contrario, Camilo me caía muy mal. ¿Cómo vamos, Nico? Vamos para un 0-1. Déjelo dar sus opiniones. Pero estoy defendiendo a Camilo. Pero le di la oportunidad de ver una entrevista y al man es un bacán, lo siento. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1 y a ratificar esa nota. Definitivamente la primera cuña de Hablemos Cháchara es la mejor, pero se puede corregir. ¿Están rotando las dos? Dejemos la primera o están rotando las dos. La primera, sí. Sí, la original. Dejemos la primera, es que en la otra están muy arrabaleros. ¿Oíste, Orlandito? Pero bien, es que la primera es brutal. Porque yo la dirigí, o sea, es como dirigir Martin Scorsese, dirige al Baby Fanti Samper. Gogo Pernia, nunca lo he querido, pero es que es tan fácil odiarlo. Tienes razón, 0-1. Bueno, es el tema 5-4. Del día. Mi padre Julio Serrano Pinzón dice, Alejaba, quiere enviar un homenaje póstumo a un amigo suyo, Manuel Zugaga Torres, a quien le encantaba su emisora. Ojalá puedan verlo y nombrarlo. Pues mi linda Aleja, homenaje a Manuel Zuluaga Torres. Dólar igual, Dow bajó poquito, Nasdaq bajó poquito, y el petróleo 6-2. Bueno, Juan Felipe Pinzón. Espérese, hermano, porque no la conozco, entonces lo voy a leer. Hay una periodista en las mañanas en una emisora que pasó a defender a quienes nadie escucha a hacer periodismo hostil y sesgado, dándole siempre la razón al director y siendo algo insolente y respetuosa. No creo que sea la FM, porque él la define con otras sílabas. Con otras vocales, perdón, con otras consonantes. Nota, Nico, no sé ni quién es. No sé ni quién es. Por eso metámosle un 5-7. Dejemos bueno, que sea sí, como raro. Hincha furibundo de este campeón de la radio desde que tengo memoria. Alguien que se me salió del corazón fue cierto periodista española de este programa que me sacó espantando. Volví cuando se fue, Matt Frank. Vea pues. Es que decir la verdad a la reina no es quitarle la corona, ¿no? Qué dicho, ¿no? Qué gran adagio. Admira a Jesse Uribe hasta que empezó a ponerse la ropa de Paola Jara. Petacón tan tonto. Bah. La fama no tiene que ver nada con ser un poco femenino. Pues no quiero traducir como lo pone. ¿Cómo? Amanerado. Ok. Era mi mejor amigo, cómplice, hermano. Pasamos de la amistad al amor y me di cuenta que era un cafre. No era tan buen ser humano como pensaba. Descubrí su lado oculto. Bueno, por lo menos es el lado. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Era seguidor de Luis Miguel hasta que me mamé. En la forma en que canta y grita, con todo el billete que ha recaudado, tanto reciclaje, y no ha sido capaz de mandarse a cerrar ese hueco que tienen los dientes al frente. ¿Cómo? Hasta un implante que... Sí, es que tiene los dientecitos separados. Pero creo que ya se los arregló, Emilio. ¿Luismi? Sí. Creo que sí. Oye, y a mí hay otra cosa, Emilio, que me saca la piedra de verdad. Pues te lo digo de una vez. Que le digan ¿cuál? Luismi. Que le digan Luismi. Yo le digo a Luismi, sin problema. No, yo no puedo con Luismi. Nico, o sea, ni preguntarle, ¿no? La otra no, es Miki, ¿no? También le dicen Miki, ¿no? ¿A Nico? No, de verdad, Luismi sí, sin confianzas. Luismi. El señor ¿Tú Miguel. ¿Cómo le dices a le dice Luis uno, Miguel? El señor Miguel. María Juliana. ¿Luismi? Don Miguel. Usted, Nico, el señor Luis o el señor Luis, ¿o qué? Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos a continuar ahora con una canción que es bastante especial. Es lo nuevo de Bruno Mars con Anderson .Paak, que suena muy bien. Es el adelanto de este proyecto medio retro, medio setentero que ellos han venido desarrollando y se llama Leave the Door Open. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El titular dice rajados en productividad, es decir, que la gente dejó de trabajar en el año 2020 por la pandemia. La pregunta es concreta. El promedio semanal de horas trabajadas por el colombiano en el año 2020, corrijo. Semanal. Promedio semanal de horas que trabajó un colombiano. 10 segundos. Vamos con 20 segundos más. Esto está muy complicado. 20 segundos. Promedio de horas a la semana que trabajó un colombiano en el año 2020. Leo la última frase. Me eché para atrás. Pues... menos uno para Laura Hoyos. Nuevamente Nicolás Samper lo, en los lo salva la campana. Es increíble. ¿Ah? La corrección. Siempre le aparece un angelito del cielo. Ya va a leer ahorita. Pues dijo otra cosa totalmente. Cuando mi wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando Rivera, 40 horas. María Juliana Correa, 40 horas. Uh-huh. Laura Natalia Franco, 25 horas. Sí. Laura Hoyos, 50 horas. Y Nicolás Samper, mire, pero por esta, 48 horas. La respuesta correcta es 37.9 horas. Se trabajó el año pasado, en promedio cada colombiano. Sí. Por lo cual les voy a dar un punto sencillo a Orlando y a María Juliana. Bueno, los originales. Oiga, y me patracié en el último minuto. Ah, ya puso 55, le iba a clavar. Yo puse 55. Bueno, ya clavaron los dos. Yo dije, la gente trabajó mucho. Encima de la ley. La gente trabajó mucho. Entre el teletrabajo, la gente trabajó un montón. Bueno, eso es. Laurita, ¿qué fue lo último que dijiste, perdón? ¿Qué? Porque vos, que sí, el teletrabajo trabajó mucho. No, la gente trabajó 8 horas menos que en el año 2019. La gente no trabajó por el teletrabajo y después dije, no, pero eso no es la gran mayoría de los colombianos. Entonces, por eso me eché para atrás. Pero es que tú teletrabajas, pero ¿cuánta gente? Pues es complicado explicar. Sí, ese fue la próxima repaso es de una gracia. Tiene dos partes, Nico. Y es de un voltaje muy fuerte en términos de lógica. Yo jamás lo hubiera tenido. Ya les digo, es de lógica. Es de World Cultural Laboratories. Ah, no, chao. Pero ya leímos cómo va el repaso, sí, ¿no? ¿Cómo va? No, no, no, mira. ¿Cómo va Baby Fanti Samper? O ya lo va a quitar. ¿Cómo va Baby Fanti? Es Nicolás, o sea, Baby Fanti Nikki. Bien, mejor. María Juliana tiene menos uno. Orlando y Laura Natalia están en ceros. Yo tengo un punto. Y Baby Fanti Samper tiene dos puntos. ¡Ah! Es que algo importante es que yo después de la escena de verlo encamado con Kendall Jenner, yo después de eso no quiero ver nada más. Okay. Miren esa pareja tan divina, Nikki Samper con Kendall Jenner. No, déjame y verás que yo lo logro real. Dame tiempo. Ah, bueno. Ella dijo que le gustaban los hombres que se veían de deportes, que hablaban en radio, que no eran muy atractivos. Es que a él la belleza se le calmó por su madurez. Sí, a mí la belleza cambió de calle cuando me vio pasar. Sí, solo que ellas tienen una predilección por los morenos, pero Nico, dale. Sí, ahí voy a pérdidas, pero bueno. Pero pues, no importa. Pero un minuto, hay blancos que tienen el mismo delicacy que los morenos, que tienen el delicacy es un producto. No, yo no sé. Eso es un producto muy, ¿cómo se dice? Muy salsamentario. Exclusivo. No, un delicacy es el caviar. Un delicacy es las trufas, un delicacy es le champagne, un delicacy es un gran vino, un delicacy es Baby Fanti Nikki, o sea, eso es un delicacy. No, sobre todo por lo dulce y lo suave que es, ¿no? Claro, exactamente. Pero tú no puedes hablar, lo Laura, mullido. Tú eres la peor de este programa en patanería. A mí me da pena contar. No, ¿cómo? ¿Qué? Perdón. O sea, ¿quién era el que estaba hablando de guantes y no sé qué más cosas? Ah, ¿qué podemos? ¿Yo? No. Ah, pero es que el tipo, ¿cómo le ponen eso? Le toca ponerse unos guantes de boxeo para no tocarse. No, eso es entendible. Ahí está el Fanti. No, pero... Los elefantes chiquitos son torpes, pero tú eres... ¿Qué palabra usé que me gustó? ¿Baby Fanti? ¿Cuál? No, de Laura, es la patanería es lo de hoy. Porque la patanería, yo no he dicho nada. Una patanería subida. ¿Patanería? ¿Hay qué? Sí, pues para calmarse mete las manos en agua, en aceite hirviendo. Sí, ¿ah? Claro. Y la saca y se seca. Y ya dice, uy, me calmé. Sí, ¿no? Ella se hace las vaporizaciones en un volcán. Mete en la mano boca de un volcán. Y le da la vuelta a los pedazos de carne y a los patacones y a los plátanos verdes. Así es. Bueno, listo. Entonces despegamos. Emilio va con musiquita y ya volvemos. Voy ahora con Sir Paul McCartney y una canción que fue parte de una película, del remake de la película Abre Tus Ojos, remake estadounidense. Esto fue nominado al Oscar a la mejor canción original del 2001, Vanilla Sky. Z Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias en la FM. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, acaba de ratificar en Prevención y Acción que los municipios que decidan prohibir o impedir que los colegios públicos retomen la alternancia para que los niños puedan asistir en presencialidad a los colegios deben primero solicitar autorización al Ministerio de Educación, porque la orden general es que los niños puedan retomar sus clases presenciales con el modelo de alternancia en todo el país. Esta tarde se registró un extraño accidente con una avioneta en Santa Rosa, en el departamento de Bolívar. Cuando estaba aterrizando, se estrelló con dos vacas en la pista de aterrizaje. Por ahora no hay reporte de personas heridas. En el mundo, sigue preocupando Brasil, que hoy volvió a romper un récord. Más de 4.000 personas muertas en un solo día por los casos de COVID-19. En Colombia, más de 2.479.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. Abajo para los que sufren el mal de Diógenes. ¿Ustedes saben qué es eso? No, cuenta. No. Bueno, sí lo saben, pero no lo saben con ese nombre. Yo tampoco lo sabía. ¿Han visto esas casas en donde la gente acumula y acumula cosas, basura, objetos? Sí, sí. Que hay miles de programas de televisión, acumuladores, sí, acumuladores. Sí, sí, sí. Bueno, ese síndrome o ese mal se llama el mal de Diógenes. El de ir acumulando poco a poco una cantidad de objetos hasta que se te vuelve incontrolable el sitio donde vives, en malas condiciones de salud, toda clase de problemas, incluso estructurales de las casas, por cuenta de la acumulación. No caben ellos mismos. Exacto. Tienen que ir para otro lado. Yo he visto, no sé, en esos programas de acumuladores, gente que, por ejemplo, yo me acuerdo que vi alguna vez uno de una señora que, aparte de cajas, de vestidos, bueno, un jurgo de vainas, para torres de cosas, fumaba. Y tenía dentro de su casa ceniceros. Desde, claro, llenos de colillas, como desde 1985. Póngale que yo me vi ese programa el año pasado. No te lo puedo creer. O sea, no botaba las colillas. No bota nada. ¿Y qué lío para botarle cosas, no? Porque entonces ahí entran los tipos y la terapia y la cosa, y que usted está mal y tal. Bueno, iban a sacar las colillas y le dijeron, no, pero no las saquen. Pero ¿por qué no? Si es basura. Entonces, ese mal de Diógenes, que sobre todo en Estados Unidos, yo he visto que pasa mucho eso, ¿no? O al menos es como el epicentro. Yo no sé aquí cómo sea. Yo no me acuerdo, pero sí había alguien conocido, creo que tenía esa vaina, un político, no me acuerdo quién era. Pero lo cierto es que una mujer que se llama Evelyn Sakash, de 66 años, la encontraron muerta en el piso de la cocina, enterrada bajo un par de toneladas de basura. No. La hermana fue la que se encontró el cuerpo porque había contratado gente para que le limpiaran la casa y para que la cuidaran. Cuando llegaron, pues se dieron cuenta que estaba cubierta de basura, fallecida. Ahora, el asunto es que la última vez que la... Porque además es gente que también se recluye en su casa y no sale más, ¿no? Alguna vez la gente no la había vuelto a ver, no sé, como desde septiembre del 2020, imagínense. Y en ese tiempo, por cuenta de la pandemia y eso, y en ese tiempo siguió acumulando cosas y cosas. Ahora, el asunto es que Evelyn Sakash, detrás de ella, hay una historia. Ella era diseñadora de producción y había trabajado en películas como Mermaids, Steel Alice, y ganó un Daytime Emmy en el año 2003 por la serie Between the Lions. Ella, Evelyn Sakash, fue encontrada muerta bajo un montón de basura en su casa. La última vez que la vieron, septiembre 2020. Abajo, por supuesto. María Juliana, ¿tú tienes arriba o abajo? Arriba. ¿Por qué te ríes? ¿Te parece una historia para reír? No, por la nota que yo voy a dar. Hacer televisión en vivo, cuando uno hace televisión en vivo, cualquier cosa puede pasar. Lo tenemos absolutamente claro. Sobre todo las personas que hacen televisión en vivo desde la calle, pues ellos no pueden controlar lo que pasa en su entorno, las personas que pasan, lo vemos en los mundiales, en las transmisiones de fútbol, que todo el mundo sale atrás saltando y saludando. Bueno, pues esto le pasó a una reportera de un canal de televisión ruso. Ella estaba en la calle dando el reporte del clima cuando de repente llega un perro, pero de repente es que se ve saltando un perro, un golden retriever grande, hermoso, por cierto, y le rapó el micrófono, lo cogió con la boca y salió corriendo. Y ella estaba haciendo un directo. Estaba haciendo un vivo, sí, claro, estaba haciendo una entrega. Y es muy chistoso porque la reportera inmediatamente sale detrás del perro y claro, el camarógrafo sigue a la reportera detrás del perro. No, pues, ¿y qué decían en estudio? Inmediatamente, claro, pues, inmediatamente ponen las dos cajas, la reportera detrás del perro y la periodista pues que estaba en estudio. Y también la cara que hace la periodista es como de ¿qué es esto que está pasando tan bizarro? Claro, idiotez. Exacto, como que no lo puedo creer. Vuelven a estudio y un par de minutos después vuelve la reportera con el perro, ya está en cuclillas y tiene el perro al lado y simplemente lo toma de una manera muy jocosa, que es lo que se debe hacer. Y dice, ya lo ven, él les estaba diciendo, el clima está perfecto incluso para los paseos con perros. Así manejó esta periodista una situación absolutamente incontrolable, pero pues por demás muy chistosa y obviamente se volvió viral. ¿Y no lo entrevistó al perro? ¿No le preguntó algo? Lo entrevistó y él le dijo que el micrófono estaba muy llamativo y que él definitivamente quería jugar con él. Por ahí le estaban diciendo además periodista. Que era un micrófono como morado con verde, era el periodista. Sí, sí, sí. Y era el periodista, después lo bautizaron. Exacto. Tal cual. Ay, hermoso. Bueno, Lau, y gracias. Lau, ¿arriba o abajo? No, tú no. Pues abajo. Yo tengo pero abajo también, Nikki. Yo tengo abajo con Rustam Agishev, de 63 ¿quién? Años. Rustam ¿ruso Agishev. También? No, pues ¿te sí, parece sí, que sí, es de Venta Quemada? De pues aquí, este de Titiribí. Sí. Bueno, serios. Este señor ha fallecido a causa de un derrame cerebral. Uy, Rusla, se lo informaron perdón. En la página web del hospital número uno de Siberia, donde él era el subdirector y donde también fue ingresado el pasado 20 de agosto de 2020 el principal adversario del Kremlin, es decir, Alexei Navalny. ¡No! Pues se da la circunstancia o la casualidad ¿no? de que el pasado mes de febrero falleció a la edad de 55 años el subdirector del mismo centro sanitario, que era Sergei Maximishin, por un infarto de miocardio. Los dos habían atendido a Navalny. Exactamente, pues dicen unos que fue el estrés, que obviamente toda esta situación con Navalny, pues los ha llevado a muchísimas investigaciones y todo eso, y pues el estrés desencadenó la muerte de estos dos personajes, pero pues se me hace muy raro todo. Es que tener a Putin encima, yo creo que uno no vuelve a dormir. Sí, pero exactamente. Así qué pasa. Momento, ¿no? O duerme para siempre, como estos dos. ¡Ay, qué fuerte! O duerme con pijama de palo, de vaina, no dijo Lau. Exactamente. No, pues tenaz, sí, el tema de qué Rusia terrible. Es un poquito abajo. Terrible, no sé de qué nos reímos. Emilio, vamos con música, por favor. Del periodista. Del periodista, exacto, nos estamos riendo del periodista. Entonces, Emilio no está. Entonces, don Jonathan, haga usted los honores, por favor. Nos vamos a ir con una canción de Santana que se llama Europa, Earth's Cry, Heaven's Smile. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos. En los originales, los borrachos. Porque hay tragos que entran en reversa. ¡Borracho yo! ¿Quién dijo eso? Y calcito también en los originales. Los borrachos. Bueno, pero déjelo, hombre. Bueno. O sea, y Nico. Oígame, o sea, el factor Eduardo Peña se nos volvió un problemita en el programa, Laura. Es un factor. ¿Ah? ¿Eso es? Sí, que nos ha influenciado. ¿Pero no oyeron a Nico? ¿A Carl? ¿A Carl? ¿En los originales? Los borrachos. ¿Qué, sí. ¿Y qué es la risa? ¿Qué Bien. Es la risa que da esa vaina? Sí, a ver, mucha risa en esa jeta, como le decían a uno. ¿Cuál es la risa de esa vaina? Bueno, primero se me olvidó darle las gracias a Emilio por esa entrevista tan buena con, ¿cómo se llama el man? Sananda Maitreya. Sí, cuando pongan la música de él, como él es el que decía que si tú le hablabas así te colgaba, como él ya no se está oyendo, entonces tú cuando vas a poner música nueva del man dices, te recomiendo, bueno, oigamos a Terence Standard Beat, also known as, más conocido como, bota la vaina y botas, porque es que si votamos a Sananda Maitreya, la gente se siente maltrellada. Sí, no entiende nada. No entiende nada. No hay, es que no hay que tener presiones, Emilio. Lo que uno quiera. Y el señor Darby presiona con que le diga uno así. Yo personalmente le digo al tipo, yo no me puedo aprender ese nombre. Le voy a decir brother. ¿Sí o no? Ya. Y no, yo no me engaño. Y después anuncio la música. Porque si usted pone, por ejemplo, en Shazam, que es esa aplicación para buscar música, uno pone y no le va a salir a uno Yurveda, no sé qué vaina. ¿Le sale esa vaina? Le sale Terence Trent D'Arby, ¿no? Como debe no, ser. Pero de hecho, en plataformas ¿está mintiendo? Hace poco, ¿está mintiendo, legalmente... Nico está mintiendo. De hecho, le voy a decir algo. Pongamos la y ya le voy a decir algo. Hace poco, la manager nos anunció que hace poco cambiaron el nombre en todas las plataformas. Pongan Wishing Well. No, ya pasó la entrevista. Ya pasó la entrevista. Un hombre de Luisiana que dijo que se había gastado $15,000 en vacaciones en Disney World, en Orlando, desconocía su mala suerte en el lugar mágico más grande de la Tierra, y pues el tipo se trató de pasar una regla de la pandemia. Kelly Seals, de 47 años, fue arrestado en Baton Rouge, el 13 de febrero, después de que él rehusó a tomarse la temperatura en Disney Springs Restaurant, dice un oficial de Orange County, y pues él dice que él no fue culpable por traspasarla. Él se metió en el restaurante y le dijeron la temperatura, pero estaba un poco borracho. Sí. Y él pensó que eso le iba a marcar 80, ¿no? Grados centígrados, Celsius. Celsius. No, bueno, ¿cómo que no Celsius? ¿Cómo son? Centígrados. ¿Fahrenheit? 80 estoy diciendo centígrados porque sentía que se estaba quemando su cuerpo del licor. Ok. No, Fahrenheit debe ser para que le marque fiebre 102. Ahí está en 41, muriéndose. Y el tipo rehusó a devolverse a que le... Y se escondió dentro del restaurante hasta que lo buscaron, encontraron un baño, escondido, temblando como Jim Carrey en Tontos y Más Tontos. Sí. El tipo le dijo, me da pena con ustedes, pero es que yo me pasé porque es que nadie se gasta $15,000 en Disney World, en un viaje. O sea, un seguidor de Trump tremendo. Pero con toda... Fue arrestado 3 días, pero ya salió y está contento, pero está fichado. El tipo tocó piano. Sí, exacto. Lo pusieron a tocar piano. Esa es mi nota, muy suave. Tenemos, por favor, al señor Santiago Ángel, Jonathan. ¿Qué hubo, Santiago? ¿Cómo te va? Hola, Jaime, ¿cómo van ustedes? ¿Todo en orden? ¿Qué tal todo? Bien. Estamos en una sección, pero la vamos a interrumpir. ¿Cómo estás tú? Bien, escuchándolos desde temprano, buena música. Yo no le creo mucho a Nicolás, ya me parece muy, muy dudosa. ¿Por qué, Santiago? No, lo que pasó de ayer, de lo que hablamos. Pero, ¿sabe qué? Me parece bien, yo lo usé a usted como fuente a las 5 y 10. Mentira. Finalmente tenía razón Nicolás con lo que hablamos ayer, ¿no? ¿Cuál razón? Ahora es alcalde ad hoc. Exacto. Perdón, no tenía razón. No es del viernes al domingo. Es muy diferente el sábado al lunes. Corrijan a Santiago Ángel, por favor. Todos los días son iguales. Uy, Santiago ya se ganó corrección, imagínese. No, es que de verdad. Imagínese, Santiago, cómo es. Miren, se pudrió Tuti. No. ¿Cómo le da la razón, Laura? Llega el manzano a hacer su vaina y tal. Y lo van afinando. No. Es que el man tiene que entender que esto es una cosa delicada. Falto a la verdad. Lo que dijo ayer no fue. Cambiaron por un día. Bueno, ahora sí, Santiago, vámonos serios con el tema de noticias. Mañana en el mejor noticiero de la mañana de la radio en Colombia, la FM, que transmitimos en nuestra estación de 4 a 10 AM. Adelante. Bueno, Jaime, mire, esta tarde ahí en el Congreso y todavía se está adelantando en plenario un debate de control político al gobierno sobre el manejo de la pandemia. Y hoy con un indicador importante, y es que pues las muertes diarias y la cifra de contagios diarios hoy volvió a un pico, más de 11.000 casos de contagios y más de 230 personas muertas en un solo día. Sí, te oí al comienzo. Sí, los indicadores están otra vez muy arriba y el problema es que todavía realmente no se está empezando a ver las consecuencias de las aglomeraciones de Semana Santa, porque pues los síntomas, como todos lo sabemos, empiezan a reportarse más o menos entre 5 y 7 días después, y pues la sintomatología grave también dentro de ese periodo. Entonces, la próxima semana y la semana siguiente seguramente sí va a haber todavía pues más aumento de casos y de contagios, por eso esas medidas que algunos consideran un poco restrictivas y radicales en ciudades como Bogotá. Mañana vamos a estar hablando del debate al gobierno, de lo que ha pasado con el manejo de la pandemia según los congresistas y de estos últimos casos de contagios y de muertes de hoy. Santiago, discúlpame de volver la película. Tú nos hablabas ayer de lo que iba a pasar en la fiscalía con el expresidente Uribe. ¿Qué pasó? Sí, señor. ¿Puedes recordar qué fue? Ese es nuestro segundo gran tema mañana. Mire, hoy pues se esperaba que la fiscalía presentara sus argumentos para decirle al juez que, en opinión de la fiscalía, este caso debe archivarse porque no hay razones para configurar algún delito en contra del expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, lo que sucedió hoy fue que durante toda la mañana se argumentó por qué debía considerarse como víctimas en el proceso a dos personas más. Hasta ahora, y admitidas por la Corte Suprema, las víctimas del caso son el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Perdomo. Pero hoy presentaron la solicitud para que sean reconocidas como víctimas el periodista Gonzalo Guillén, por haber aparecido mencionado en el auto de la Corte Suprema, en el documento de la Corte Suprema, y la testigo de Yanira Gómez, que era la expareja de Juan Guillermo Monsalve, que es el testigo más importante de todo este caso. Esta mañana ambas partes, las defensas de estos personajes, la defensa del senador Iván Cepeda y la defensa del expresidente Álvaro Uribe, argumentaron por qué sí y por qué no debía considerarse a estas dos personas como víctimas. También lo hizo la fiscalía, lo hizo la procuraduría, y la jueza suspendió la audiencia para evaluar todas las pruebas y tomar una decisión sobre eso el viernes, próximo viernes, a las 8 de la mañana. Luego de decidir si se reconocen como víctimas o no en el caso, entonces se escucha a la fiscalía y finalmente pues tendremos una decisión sobre el fondo del proceso. ¿Y mañana en qué van a trabajar de este tema? Mañana les vamos a contar con mucho detalle cuál es la historia de Deyanira Gómez, porque también un poco la audiencia giró en torno a este personaje. Esta es una médica que fue la pareja de Juan Guillermo Monsalve, que además aparece como la dueña de una finca que ha sido bien polémica, que se la han adjudicado a Monsalve, pero que en realidad en las escrituras aparece de ella, que es la finca La Veranera en Risaralda, pero que tiene una historia interesante, Jaime, porque que además antes había sido pareja de una persona que fue condenada por ser miembro de las FARC en atentados terroristas y en unos delitos de homicidio y otros delitos graves. Y pues no se sabe mucho sobre su papel en este caso. Mañana vamos a estarles contando y desenredando ese personaje de Deyanira Gómez con información relevante que tenemos para los oyentes. Bueno, Santiago, para que veas que escucho palabra por palabra de la que nombras en este programa. Siempre. ¿Yo le puedo hacer una pregunta a Santiago? Pues yo no sé, déjeme y pienso un segundo. Piénselo, deme cinco segundos. Piénselo bien. Uno, piénselo dos, bien. Tres. Usted toma adelante. Adelante, Nicolás. No, Es que le iba a preguntar a Santiago que he visto que mucha gente, lo he visto en redes sociales en especial, se ha quejado, ahora que hablábamos de lo de la vacunación, he visto que gente que dice que le han puesto, no sé, una vacuna, por decir algo, ¿qué será? Es que no sé, Sinovac, por inventarlo. Uh-huh. Y que llega a vacunarse, a recibir su segunda vacuna y le dicen, no, hay AstraZeneca, ahí verás si se vacuna. Eso no se puede, ¿no? Y yo quiero confirmar otra cosa que vi en televisión el fin de semana. Una sí. señora, una señora, supongo que muy pobre. ¿Quién se está riendo? O sea, esto no es para... No. Fui yo que moví el micrófono. Ah, me asusté. Y este es otro caso que tiene que ver con Nico. Y es una señora, digamos que hablé ayer con un doctor mío, muy querido, dermatólogo. Porque tengo una cosita de una pomada. Y me dijo, no, ya me vacuné porque a todos los de la clínica Santa Fe nos vacunaron. Le dije, ¿con qué te vacunaste? Me dijo, con Pfizer. Porque la clínica trajo unas vacunas. Ok. Y le dijo, oiga, pero Doc, es que yo vi en televisión a una señora viejita. Y pues, es que como los a partir de los 70, pares e impares pueden ir a vacunarse donde quieran y los vacunan. Pero me llamó la atención esto porque las viejitas llegó y le vacunaron y le dijeron, la próxima vacuna vuelve en 84 días. Entonces yo le pregunté al doctor Juan Guillermo Chelera, Doc, o sea que uno se puede meter una vacuna y volver al día que quiera. Me dijo, no. Entonces, creo que te da máximo 1 o 2 días de tardanza. Como a una persona le dicen, vuelve en 84 días. Yo sé que tú no eres doctor, Santiago. Tú eres un periodista, un doctor del periodismo. Pero ahí te botamos 2 preguntas porque sí, Nicolás tiene razón, que hay cosas muy raras en eso. Pues no raras, curioso, sino pues explicarlas eso. O nos investigas un poco para no agarrarte en frío. No, lo tenemos en el radar. De esas quejas también vamos a estar hablando mañana, las tenemos identificadas en el programa. Es cierto, hay adultos mayores que se han quejado porque les aplicaron por primera vez una vacuna que no corresponde a la segunda dosis. Sí. Y eso pues evidentemente no puede pasar, las vacunas tienen que ser las mismas para que cumplan definitivamente con su función, pues porque esto es toda la investigación de los laboratorios. Mañana vamos a estar preguntando al ministro de Salud. Sí. Y acuérdate, y la caso. Señora que le dijeron vuelve en 84 días. Y el doc me dice, debe ser una vacuna de esas. Le dije, Sputnik, porque como yo no me sé si no es ese nombre. Claro. Pues mire Jaime. Yo no sé, pero 84 días entre una vacuna mucho, y otra, ¿no? Me pareció lo un poco excedido. Lo que pasa es que debió, bueno, usted dice que Pfizer, pero... No, me confundas. Al doctor okay. mío lo vacunaron con Pfizer. A esta señora no sé qué le pusieron o qué le iban a poner. Y le dijeron, entonces, y la próxima vacuna vuelve en 84 días. Y dije, pero ¿cómo así? O puede ser que es que las personas que han tenido COVID no les ponen más vacunas. Te dejo reflexión. Hay una vacuna que recomendaban, que en algún momento una recomendación, ¿no? Que no era los 28, sino los 56 días, ¿cierto? Creo que era AstraZeneca, puede ser. Esa es la explicación. No, es de 56 Sinovac. Sinovac. Mira, mis padres nos vacunaron hace 28 días con Sinovac y hoy vacunaron a don Julio con Sinovac, la segunda vacuna, a los 28 días exactos. Bueno, el caso de la señora me parece muy curioso. Ahí en el caso de don Julio E. Vanegas sí hay también un error, Jaime, porque, es decir, pues no quiero decir que vaya a pasar nada, por supuesto que no, pero lo que sí ha recomendado el Ministerio de Salud es que en el caso preciso de Sinovac, con base en la evidencia científica, el momento más pertinente porque se genera mayor efectividad de la vacuna para la segunda dosis es a los 56 días y esa de hecho es la directiva para todas las IPS, vacunar a los 56 días la segunda dosis con Sinovac, entonces sí hay que hacer un llamado a atención menos para mal, que los operadores cumplan con eso. Menos mal me lo contaste a mí solo porque yo no le voy a contar a mis papás eso. Ah, no, pero es que tus papás y todo el mundo la están viendo al mes. Menos mal que solo lo sabemos tú y yo, Santiago. Muchas gracias. Y los oyentes. Aquí entre nosotros 5. Sí, eso quedó entre los 2. Bueno, hermano Santiago, pero mañana ¿por qué no nos pues te damos protagónico? Sí, unos insumos. Nico, usted deje de hablar al aire 20 minutos y votamos a Santiago en el show y usted se retira un rato y ponemos a Santiago. Yo hago lo de Santiago y pido, haga lo que hago yo. Yo estoy seguro que Luis Carlos no le niegue ese permiso a este hombre. Es que Luis Carlos y yo somos amigos. Por eso. ¿Qué tal? Ustedes son muy pro. Yo ahí no me corchan muy en todos los pasos, además. Muy pro que muy pro, ah, pro no, es como pero uno muy, se acostumbra de la promoción de que... la promoción del año pasado en la universidad. Unos verdes, de verdad. Sí. Bueno, Santi, óyeme, pero porfa, háganos la vuelta. Ese caso que le puse, una señora, no dice qué. Eso salió en, creo que en RCN o en Caracol. Mire, Televisión. Es que aquí me escribieron, lo juro, en Twitter. ¿Me creen? Me lo juro por Dios. Nos están oyendo y me escribe Bastian, me dice, a mi papá lo vacunaron con Sinovac y la segunda dosis fue agenda para los 28 días. Mamá con AstraZeneca y la segunda dosis es en 84 días. Ah, y AstraZeneca C, que es a los 28 días. Lo sé, sí, porque es la que ponen en España. Mejor dicho, yo no sé de eso. Hay ahí los de dónde. Pero ahí están los 84 días. ¿Ah? Claro, exacto. Pero ¿por qué esa misma vacuna la ponen en España a los 28 y la ponen en Inglaterra en los 28? Santiago, es que nosotros lo único que queremos es darles material fresco para que ustedes mañana lo desarrollen. Material pulpito, exacto. Sí. Claro, pero Nicolás sí le contesta un señor que habla del papá o de la mamá. Claro, le dijeron vuelven 84 días y entonces a lo que acaba de decir Nico del señor que le escribe a la chica, porque de pronto es una, no, Bastian, una divinidad. Un señor. Bueno, y es Bastian, le dice, pero la de Kovichak, ¿cómo se llama la otra? Sinovac, 28. Es que es igual que Novochek. ¿Y a la mamá? Novichok ya vacunaron a Navalny. No, sí. Pero... Y AstraZeneca 84, de acuerdo con lo que nos dice nuestro oyente. Bueno, Bastia. Pero la de Novochek, Novichek, ¿cómo no. es que es? Novichok. Bueno, esa le pusieron a mis padres 28 días. Sinovac, que esa es la china. ¿Y a esta le pasó al señor Basquiat? Sí, Bastián no dijo a mi papá 28 días Sinovac. ¿Y ese relacio de las Elisas? ¿Ese no es el niño, el señor joven que pintaba cuadros que hoy valen 100 millones de dólares? Pero mire, hasta Basquiat, los que pintan cuadros caros les toca vacunarse. A los papás del pintor. Bueno, claro. Saludos a Basquiat, ¿ok? No, Bastián, hombre. Ay, pues es que usted habla, es que sáquese la papa de la boca, porque si no, se le... Pues usted sabe que yo tengo líos con el puente, hombre. Bueno. Le chifla a veces. Sí. Bueno, Santiago, gracias por aguantarnos un poco, pero sí en el fondo hay una literatura importante que nos ayudes a definir, porque la gente se pierde. Y sé que hay una vacuna que ya están poniendo, en Nueva York están vacunando a todo el mundo de los 16 años, tú sabías, ¿no? Y sé que están poniendo una vacuna que es una única dosis, que es Johnson & Johnson, 80% de efectividad, que también es buena, creo, ¿no? No, yo pero creo que Santiago se fue. ¿Santiago se fue? Sí, no nos calla un vómito a nosotros, Santiago se fue. No, la de Johnson y Johnson es única dosis. Sí, señor, Janssen, sí, así es. Ah, se llama Janssen. ¿Usted se acuerda de los vestidos de baño Janssen, Nico? ¿Sí, no? Santiago, dejémoslo en paz, hola. Sí, Santiago también aguantando esa lora. No, pero mañana si hagamos no, mañana más temprano. Hacemos una auditoría hagamos, de Santiago Ángel. Hagamos 6:30, Santiago, si puedes mañana o a esa hora estás cerrado. Bueno, no. Ahí está. Jonathan, Orly, por favor, mañana hablamos un ratico con Santiago porque ese tema nos interesa y que nos cuente qué ha pasado con lo demás. Un abrazo, hermano, muchas gracias. A ustedes, Jaime, gracias. Bueno, yo quedé cansado con Nicolás, es que es muy, muy, no le muy, digo, es que muy insistente. No nos calla un vómito, o sea, así de sencillo. Yo sí, soy la de las patanadas. Pero no te gusta mucho más ordinario. No, pero es muy bueno. Corríjalo. Quiero que recuerdes eso para cuando me digas que yo digo patanadas. Pues, no. Ya te veré repitiendo ese dicho. No, hay peligro. El agajo rey don aire. No. Corrected them, sir. Uy. Si hay algún compromiso comercial, Jonathan, los ponemos y después hacemos. Corrected her. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, por cortesía de Laura Hoyos en los personajes, Emilio Sánchez, en los temas escogidos, y yo en el manejo de este grupo de indómitos que todavía no están domados. Bah. Vamos con los homenajes. En un día como hoy, que para mí no es ningún honor, nació Rafael Correa, político, catedrático, arribista, presidente de Ecuador en 2007 y 2017, y ladrón. Muchas gracias. Bueno. No, yo estoy aportando datos. Bueno, lo buscan, ¿no? En todo. Yo lo buscaría yo personalmente, pero yo sé que me mandan... Bueno, novichoco. Él no tuvo circular roja, de hecho. En 1969. Correa. Ese man es terrible. Se no tuvo, sí. Paul Rudd, actor americano, murió. Es que yo quería tener la misma nota, porque sí quería hablar, hablando de Novichok. Este muchacho, hombre, Paul Rudd. Espérame un segundo, Dios mío. Dame un segundo porque quiero hacer un stop, porque le di una nota que, pues, que me dio un poquito de tristeza. Pero de pronto es otro señor. Ah, no, este es Paul Reeder. Es que hoy murió Paul Reeder. ¿Algo de John? Pero quiero dar el dato de Paul Reeder. Él hizo parte del combo de Chernobyl, de la película, o Chernobyl, es que yo no hablo ruso, de la película esta tan maravillosa de HBO que usted nunca quiso ver, Nico. Es muy buena. Sí. Muy buena, Nico. Y él hace el papel de uno de los ingenieros, los cuales fueron culpados por el desastre de Chernobyl o Chernobyl, pero nunca fue a la cárcel, como es de rigor. Sí. Entonces son dos actores muertos. En un día como hoy, que también me tiene un poco preocupado, a ver, murió Igor Stravinsky. No me diga. No me diga. Pero ese vivió, Emilio, mira, vivió 18 más 71. Murió. En el 82. Vaya, murió a los 79. 89 años, claro. Sí. Bueno, cancioncita ahí de fondo ahí para seguir con mis notas, por favor. Bueno, vamos a registrar un poquito de la obra más famosa, una de las obras más famosas de The Rite of Spring. De una tristeza. En un día como hoy, hablando así de monarquías, de Stravinsky, murió Rainiero III de Mónaco, el príncipe Rainiero, el papá de Carolina de Mónaco, que nació en 1923. Y en un día como hoy, nació John Pizzarelli. ¿Qué vamos a ver de John? John Pizzarelli nació en 1960, gran cantante y guitarrista, parte de una dinastía de jazz muy importante en los Estados Unidos. Su papá, Bucky Pizzarelli, era otro guitarrista importantísimo, murió el año pasado. Vamos a ver de John este tema, que es como en su onda brasilera, un homenaje a todo lo que es Tom Jobim y esas cosas. Esto se llama Canto Casual. A song in me that's longing to be played, and my heart's begun. Me faltó un personaje que falleció, y es nuestro gran que fue esposo, no me acuerdo de quién. Mickey Rooney, el pequeño Mickey. Hombre, Mickey Rooney, ídolo. Hizo mucha cosa casado con Judy Garland. Claro, con Judy Garland. ¿Con Judy Garland? ¿Él estuvo casado con Judy? No, casado no, con Elizabeth pero hicieron Taylor, mucha película. ¿Con Elizabeth Mickey Taylor? Rooney. Con Elizabeth con, Taylor creo que sí. No, ¿con déjame. ¿Quién estuvo casado? Siempre hacía de niño. Pues no hacía nunca de niño, era pequeño, pero hacía de adulto, pero a ver, Mickey Rooney, enano. Mentiroso. ¿Con quién estuvo casado? Hizo de niño cuando Mickey era Rooney. Niño, pero después se quedó con Ava Gardner. Con Ava Gardner, imagínense, Mickey Rooney. ¿Ustedes han visto a Ava Gardner? ¿Y han visto a Mickey Rooney? ¿Por qué no miran las dos fotos y me dicen qué pasó ahí? Sí, es. No el sé. De la plata era Mickey, eso sí, en ese momento. Sí, tenía billete. Luego Ava se metió con un personaje particular, se metió con Frank Sinatra, ¿no? No, es que estoy hablando de Mickey Rooney. Olvídate de Frank Sinatra, ese tipo era una pinta. ¿Qué hacía Ava Gardner con Mickey Rooney? pero voy a reír, me imagino. No es claro. Que él no era cómico, ni era niño en sus papeles, es que tenía cara infantil, pero él era un hombre mayor, tenía un órgano sexual masculino, ah, no, sí. Tuvo hijos, hizo todo. ¿Cuál es el tema con Mickey? Que Nicolás inventa que él fue siempre papel de niño. Fue ¡falso! Siempre. Todos los papeles de sus películas, uno pensaba que era un niño que actuaba. Ahora, yo siempre ahora lo pensé. Corríjanlo. Hubo 16 películas en las que hizo el mismo papel, que era el de Andy Hardy, en los 30 y 40. ¡Exacto! Eso no quiere decir que eran... O sea, es que uno de niño hace papeles de niño y de grande, pues hacía papeles de un grande con cara de niño. O sea, Guillermo Arango es un niño, pero ya tiene 40 años. ¿Otra vez? Pero Guillermo Arango estaba hablando de... del comentario. Hoy lo nombraron en El Tiempo, que César Augusto Londoño, expertos como César Augusto, no sé qué, y Guillermo Arango sobre el tema de Freddy Guarín. Dijeron tal cosa. Pero un minuto, pero Guillo no está haciendo un papel infantil, tiene cara de niño. Como Mickey Rooney, por eso le digo. Uno niño, pensaría niña, que es un niño. De niño. Pero no. Sí. Vuelva a decir que solo hizo papeles de niño, Nico. Le juro. Pero es que son papeles de niño. Usted mismo ha dicho, miren a Guillito, se parece a un niñito. Y ya es un señor hecho y derecho. Haré paso. Es el mismo efecto número... Mickey Rooney. Yo dudo que Breakfast at Tiffany's haya sido un papel de niño. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ustedes saben que en Amazon la gente está muy cansada por la sistematización del trabajo, que es cuadriculada. Lo revisan con cámaras 24 horas al día, no los dejan respirar, y comenzó a formarse un sindicato en el sitio de Amazon de Bessemer, Alabama. Y el titular es que parece ser que este señor Jeff Bezos es un negrero, es decir, uno de los peores jefes del mundo. ¿Cuántos empleados hoy tiene Amazon aproximadamente? Música, 20 segundos. Que no tenemos mucho tiempo. Diez segundos. Siete segundos. Dos segundos. Voy a leer. Orlando Rivera, 150,000. Tan lindo como el tía. Perfecto. No. Déjelo. El tía. ¿Qué pasa, Nico? Deje, tengo todos. Laura Hoyo, 700, María Juliera, 1,000,000, Laura Natalia Franco, 1,000,000 y Nicolás Samper, 800,000. Más uno para Nicolás Samper, 800,000. En los originales, chapo. Muy curioso, pero me imagino que es que usted tiene los datos. Que son... Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales. ¿Y entonces 700,000? Es que oí mal. 800,000. Correccional. Oiga bien, mijo, de verdad. Correcto. No, es que todo el mundo oye, todos pueden oír mal. Yo oí mal. And when my wife tried to prevent me from doing contesta las patas, duty. Todos piensan que están hablando. Ay. Con el capataz de la finca, listo, correcto, listo, señor Rivera. No le respondía, tengo que defenderme, pero lo estoy haciendo de manera decente. Sí, yo sé. ¿Cómo da el repaso, Laurita? Orlando y María Juliana están empatados con menos un punto cada uno. Laura Natalia está en ceros, yo tengo un punto. Y Nico, el Baby Fanti y Samper, 4 puntos. Va, ahora sí. Orlando, ¿qué piensa de Nicolás? Es una frase, no más. No, señor, no pienso. ¿Pero nada? Es que los que pensamos nada, ya estamos completos, respeto, tiene razón. Yo respeto, a mí no me gusta ofender a mis compañeros, yo creo en la honestidad y en la sapiencia, en el conocimiento. Pero usted dijo que el tipo era un ladrón de internet. No, me retracto de esas palabras que obligan a presionan para que uno diga no, me retracto. Yo tengo que respetar el conocimiento de Nico. Nico sabe, Nico, guárdeme este audio, ¿no? Nico ha investigado, Nico sabe. Yo sí tengo muchas dudas. No. No hay que dudar del equipo que lo apoya a uno, que trabaja con uno. Dudar de todo el mundo, no, menos del equipo. Pero usted no me dijo que uno puede opinar lo que uno piensa. Yo tengo muchas dudas. Ah, pero yo no sé. Yo no creo que estén bien fundadas, bien basadas. Nico, yo estoy contigo, Nico. Yo, Orly. No tengo por qué discutir eso, pero yo tengo muchas dudas de Nicolás. Muy triste. Pero es mi pensamiento, es igual que la belleza. Cada cual tiene su objetividad. Despidamos, Emilio, con música, por favor. Ok, los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, los dejo con Maroon 5 y Makes Me Wonder.